Bien, hablábamos precisamente de un personaje importantísimo dentro de la cultura, dentro de la literatura, pero más allá de eso, un personaje importantísimo dentro de la historia de los seres humanos, tanto en la provincia de Morona, Santiago, y luego acá en Quito. Me refiero al padre Juan Botazo Boetti. El padre Juan Botazo nació el 27 de septiembre de 1936 en Peverac, en Piamonte. Nació, les decía yo, como hijo de don Juan Botazo Dalmazo y de Caterina Boetti Ogueu. Ellos montañeses, acomodados, fue el tercero de una familia de seis hermanos que crecieron en el fragor de la Segunda Guerra Mundial en la Italia fascista. En 1947 ingresó en el Instituto Salesiano Valdocco, fundado por don Bosco en Turín. En 1952 pasó al noviciado de Monte Oliveto y luego lo trasladaron a Foglisso a cursar estudios clásicos en latín y griego. Pasa el tiempo y entre 1956 y el 59 dictó clases en Chiari y Cunco. Le permitieron entonces realizar su ansiado viaje al Ecuador tras haber escuchado los relatos que hacía el padre José Corso acerca de las maravillas del país. Es ahí cuando llega a nuestro país, llega a Guayaquil. Luego viajó a Bogotá a estudiar teología y, siendo ordenado en la iglesia del Carmen de la capital colombiana en 1963. En ese tiempo viajó a Quito y fue destinado a las misiones salesianas en Sucúa, donde trabajó con los Shuar. Es en 1971 cuando le ofrecen la cátedra de teología en la Universidad Católica en Quito. Y 3 años después, pues el padre Juan Botazo viaja a Roma. En ese tiempo, él debía graduarse ya como doctor. En 1975 entonces crea la colección Mundo Shuar. Yo les comentaba hace un momento que el padre Juan Botazo trabajó muchísimos años para la Federación Shuar en Morona, Santiago, en la provincia de Morona, Santiago, en nuestro oriente ecuatoriano. Y la verdad es que fue un hombre absolutamente respetado, querido, admirado, ¿no? Fíjense ustedes, pues esta colección del Mundo Shuar, que formó, fue parte de un ambicioso proyecto cultural, que es la editorial Abya Yala, de la que después fue su director. Entonces, en 1987 ya fundó el Instituto de Antropología Aplicada, vinculado a la Universidad Técnica de Loja. Publicó varias obras sobre los Shuar y otras nacionalidades indígenas del Ecuador, y se internó en las misiones del Oriente con el fin de servir a las comunidades. Se consideraba, pues, ítalo-ecuatoriano. Él decía que pasó 23 años en Italia y 53 en Ecuador, hasta cuando realmente, pues, él solía decir que fue testigo de la historia, ciertamente, y de las etapas de transformación de nuestro país, ¿no? Sobre todo en el Oriente. Y yo quiero remarcar esto del Oriente ecuatoriano porque en algún momento tuve la oportunidad de conocer al padre Juan Botazo y conocer a algunas personas vinculadas a Méndez, a Macas, donde él hizo muchísima labor. Fue un cura al que la gente le quería, le respetaba, valoraban realmente su palabra. Y realmente, como decía hace un momento, él fue parte de esta transformación, ¿no? Fue testigo de la historia, de las etapas de transformación de nuestro país, como les decía hace un momento, sobre todo en esta provincia de Morona, Santiago. Las carreteras, en la parte de la cordillera, por ejemplo, pues todavía se circulaba a caballo o se circulaba a pie. Entonces había una visión, digamos, exótica, una visión bastante turística de lo que era realmente el oriente ecuatoriano, ¿no? Lo que era además, ¿qué diría? se le veía todavía al oriente como un misterio, a la selva como un exotismo, pero también como un misterio. Entonces, todo eso no fue un obstáculo para nada, para que el padre Botazo continuara con su misión de ayuda social. Tuve la oportunidad de entrevistarlo acá mismo, en la radio de la Casa de la Cultura. Él señalaba que sin ser poeta, le gustaba observar la naturaleza con una mirada distinta, con un espíritu más bien aventurero, con un espíritu abierto. Sin duda, le ayudó eso a sobrevivir en la selva, ¿no? Entonces, ya pues maduro, el padre Juan Botazo trabajaba en un proyecto súper ambicioso, que fue la creación de la guardería, de niños de escasos recursos igualmente. El padre Juan Botazo también fue el fundador de la librería Avia Yala de los Salesianos. Entonces, la verdad es que él ha trabajado en proyectos enormes. Solo nos queda decirle, padre Juan, gracias, gracias, gracias por todo lo hecho. Desgraciadamente, hasta el momento, pues no está con nosotros todavía María Clara Sharupi, esta indígena Shuar, traductora, realmente una gestora cultural formidable con algunos libros a su haber. Vamos a ver la posibilidad entonces de conversar con ella en otro momento. Ahora mismo, son las 10:03 de la mañana, nos vamos a unos anuncios y volvemos con el maestro Leonardo Cárdenas, con quien hablaremos un poco de música, de sus nuevos proyectos, en fin, de estas cosas que realmente nos apasionan. Ya regresamos.